Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Cuando escampe, parezca nuestra esperanza. Así es como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Si yo, si me dijeran pido un deseo, yo pediría un rabo de nube que se llamara todo lo feo. Ojalá si fuera. Bueno, los saludamos con mucho gusto aquí en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo los saluda con gusto en esta noche del número del 29 de noviembre, de la noche número 29 del mes de noviembre del año 2016, en una noche cálida, tibia y callada de Veracruz. Digo tibia y callada porque extrañamente hoy no hay manifestaciones en la calle, ¿no? Eso sucede a veces como algo extraño, ¿no? Y estamos en la emisión número 344 de Voz Universitaria y estamos escuchando hace un momento a Silvio Rodríguez, porque un día como hoy, 29 de noviembre, pero de 1946, nació este cantautor en San Antonio de los Baños, por cierto, un lugar donde existe una escuela de cine muy importante. Y pues hay cosas que se reúnen, ¿no?, que se juntan en la historia. Silvio Rodríguez, como sabemos, él es uno de los exponentes de la música cubana, conocida como la nueva trova cubana de aquellos momentos. A esas alturas ya no es tan nueva la trova cubana. Y está cumpliendo hoy 70 años, en un momento en que se dan los funerales de Fidel Castro, que a pesar de lo que algunos comentan, todas las cuestiones que han criticado a Fidel Castro, pues esta noche, estos días, ha estado llenísima en las calles allá en La Habana, rindiéndole homenaje a Fidel Castro. Entonces, si no hubiera esa comunión de Fidel Castro, de su líder con el pueblo, no habría esas manifestaciones, estoy casi seguro, porque no los obligan a ir, ¿no? Es increíble ver las calles de La Habana, la plaza, por ejemplo, la Revolución, repleta de gente para estar presentes en este homenaje a Fidel Castro. Hombre controversial, por supuesto, hombre que para algunos es un villano, para otros es un héroe. Obviamente la historia, como él decía, está pensando que la absolviera. Vaya usted a saber si realmente la historia la absuelve o no. En unas cuestiones que a lo largo de su trayectoria evidentemente ha tenido también claroscuros. Pero bueno, hoy estamos escuchando a Silvio Rodríguez, como les decía hace un momento. Él nació un día como hoy, 29 de noviembre de 1946. Está cumpliendo hoy 70 años. Y ustedes, no sé si se acuerden, pero esta Universidad Veracruzana le dio un doctorado honoris causa, junto con Eusebio Leal, un escritor cubano. Entonces, esto fue en el 2010. En el 2010, Silvio Rodríguez recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Incluso dio un concierto gratuito en el parque de béisbol, ahí en el Campus para el Arte, la Cultura y el Deporte. Ahí ofreció un concierto gratuito Silvio Rodríguez. Entonces, pues, algunos dicen que podría tener ciertas circunstancias, semejanzas con Bob Dylan en otro momento, por supuesto, ¿no? Sobre todo por las cuestiones de la forma de hacer canciones a través de imágenes poéticas, como este rabo de nube que estábamos escuchando. Bueno, estamos oyendo de esa forma y recordando a Silvio Rodríguez, que formó parte de una época, por supuesto. Y por otro lado, ya regresando aquí a nuestro querido y sufrido estado de Veracruz, Clementina Guerrero, que es la secretaria de Finanzas, daba a conocer algo que podría ser de tener muy en cuenta y podría no caerle muy bien a muchos. Dice que es probable que no exista liquidez para pagar aguinaldos. ¿Se imaginan ustedes lo que significa? El aguinaldo para nosotros en este país es un dinero que se espera con mucho gusto, porque bueno, es el fin de año, vienen las fiestas navideñas, para bien o para mal uno tiene un poquito más de dinero. Para los que tienen trabajo seguro y les dan aguinaldo, hay quien no recibe aguinaldo, aunque trabaje, porque trabajan de manera independiente. Pero imaginando ese escenario de que no hubiera aguinaldos, no, va a estar caótico, va a estar caótico. Dice Clementina Guerrero, y eso la reconocemos, toda la sinceridad con que dice las cosas, ¿no? Que Sefiplan tiene un déficit porque no alcanzan los recursos que llegan ni los ingresos propios. Entonces, dice que puede no haber liquidez para pagar aguinaldos. Por lo pronto, ya quedan unas cuantas horas de esta desastrosa administración de Javier Duarte. Muchos de los que pertenecen a esta administración ya han de desear que llegue el día primero de diciembre y ya dejarse de todas las cuestiones que están pasando ahorita y pasar el paquete a los que siguen. Desgraciadamente van en esa dinámica, pero yo digo que debían de retener a todos los que tienen deudas, todos los que tienen problemas con la liquidez monetaria, con todas las deudas fiscales, todas las deudas administrativas que hay en este estado, y que no se vayan hasta que rindan cuentas y que digan dónde fue a dar el dinero. Pero pues bueno, ya sabemos que este tipo de circunstancias pareciera que viene como un borrón y cuenta nueva, algo muy acostumbrado a nuestra política mexicana de barrer la basura y echarla abajo de la alfombra, y ahí que se quede, ¿no? Y ahí después que venga el olvido y todos felices y contentos, colorino y colorado, esa historia se ha acabado y venga lo nuevo, ¿no? Esperemos que no sea así y que realmente se haga justicia y que se devuelva el dinero que le correspondía a esta a este estado de parte de la federación para que se reparta a donde se tiene que repartir. Ojalá así sea, ojalá así pueda funcionar, pero ya veremos qué sucede. Por lo pronto, hoy Notiver se pone como un medio de comunicación que da en exclusiva el gabinete de Miguel Ángel Yunes, y el propio Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo, dice que él le dio la información al Notiver para que se publicara. Entonces ya pues, se puede dar como un hecho que ese es el gabinete que va a formar parte del equipo de Miguel Ángel Yunes. Bueno, así las cosas en este momento aquí en Veracruz. Y vamos ya con la información que tenemos en esta ocasión de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en Veracruz la unión, la integridad y la generosidad dividieron en fortaleza. Esto dijo el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, al rendir su tercer informe de actividades. Nuestra Casa de Estudios, el Ayuntamiento de Veracruz y APIVER firmaron un convenio para desarrollar el Plan Ciudad 2040. Todos tenemos derecho a un alimento inocuo y nutritivo, opina la maestra Mercedes Martínez, quien está al frente de la experiencia educativa Seguridad e Inocuidad Alimentaria. La Universidad Veracruzana será sede del segundo taller de interacción multimodal e inteligencia artificial. La Orquesta Sinfónica de Jalapa conmemora el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. La obra de teatro Béisbol continúa en cartelera. Y aquí en el estudio platicaremos con un joven cineasta muy inquieto que es Gustavo Vega. Vamos a recordarles que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio UV, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter, Voz Radio UV. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, como hemos venido informando a lo largo de estos días, la rectora dio su informe de actividades, el tercero, y a partir de ahí, como se ha venido haciendo ya una buena costumbre, en cada región se hacen también los informes de actividades por parte de los vicerrectores. Ya fue el de Coatzacoalcos, Minatitlán, ya pasó Orizaba, Córdoba, ya pasó en Poza Rica, Tuxpan, y el último que quedaba era la región Veracruz-Boca del Río, donde el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana, Alfonso Pérez Morales, acudió ante el Consejo Universitario Regional para rendir su tercer informe de actividades, en donde aseguró que frente al embate contra la institución, esa región, la Veracruz-Boca del Río, hizo de la unión, la generosidad y la integridad sus principales fortalezas. Han sido 3 años arduos, complejos, con muchos retos y puestas a prueba. Desde la región Veracruz hemos asumido y acompañado estos retos con unidad, entereza y sello propio, dijo el vicerrector. En presencia de la rectora Sara Ladrón de Guevara, de los secretarios de Administración y Finanzas de la Rectoría, Gerardo García Ricardo y Octavio Ochoa Contreras, y los alcaldes de Veracruz y Boca del Río, Ramón Pou Gil y Miguel Ángel Yunes Márquez, respectivamente, la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Elena Rustrián Portilla, entre otros numerosos invitados a esta sesión del Consejo Universitario Regional, Alfonso Pérez, el vicerrector, frente a todos ellos y ante todos los consejeros, añadió también que hemos cerrado filas en favor de la educación pública de calidad. Hemos mostrado unidad ante la oleada de actos violentos que han lastimado incluso a jóvenes universitarios y a maestros. Se ha mantenido la cordura en la administración de los recursos, priorizando, racionando, estirando el uso de los mismos en lo verdaderamente fundamental para el funcionamiento de nuestra casa de estudios. Los universitarios en todo momento hemos dado más. A pesar de las circunstancias, dijo el vicerrector, no hemos descuidado las tareas sustanciales. Hemos seguido avanzando con éxito en la obtención de acreditaciones, en la apertura de nuevos posgrados, en la consolidación de programas, en la entrega de becas, en el fomento de la movilidad nacional e internacional de estudiantes, el mayor número de académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, en el incremento de estudios adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a pesar de la escasez de recursos, hemos procurado, en la medida de lo posible, el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, incluso su mejora. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara aseguró que la más importante manifestación que ha realizado la Universidad Veracruzana en la presente circunstancia ha sido la manifestación de la calidad. Por la calidad de nuestras tareas es que podemos reclamar lo que por derecho nos corresponde, dijo la rectora, quien también saludó el claro compromiso de los vicerrectores regionales, los miembros de la estructura universitaria, pero sobre todo el de los alumnos de la Universidad Veracruzana, quienes encabezan la lucha cotidiana por alcanzar niveles de excelencia. Así como decía el mago Septién, la frialdad de los números. ¿Qué pasó en estos 3 años de actividades, sobre todo el último año, allá en la región Veracruz-Boca del Río? Bueno, ahí se cuenta ya con el 93.3% de los programas educativos con acreditación de calidad. Además, el vicerrector compartió que de los 347 catedráticos de tiempo completo, el 98.3% cuenta con algún estudio de posgrado. De estos, el 55.6% posee doctorado, 38.7% maestría y 4% una especialización. Informó que 353 académicos participaron en el programa de estímulos al desempeño de personal académico y 14 en el programa de estímulos al desempeño en ejecución artística en el periodo 2015-2016. De los 13.087 estudiantes matriculados en la región, el 92.3% hace uso de la plataforma Eminus, lo cual va de la mano con el papel protagónico que la tecnología adquiere cada vez más en la formación universitaria. Además, existen 16 candidatos a ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y ya pertenecientes a este programa hay 38, que son del nivel 1, 5 del nivel 2 y 1 del nivel 3, También posee 3 cuerpos académicos consolidados, 16 en consolidación y 28 en formación, para un total de 47 cuerpos académicos que están trabajando de esta manera en la región Veracruz-Boca del Río. La Universidad Veracruzana ha llevado a cabo acciones que impactan en la sociedad, como la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo para el Cuidado de la Salud y el Medio Ambiente en la Comunidad La Gloria, municipio de Úrsulo Galván, la cual fue reconocido por la Universidad Autónoma de Chiapas con una mención honorífica del premio Carlos Maciel Espinosa. Entre los acuerdos firmados se encuentran los convenios de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, con la empresa mexicana Nuboil, y entre el Centro de Estudios y Servicios en Salud y la Coordinación Universitaria de Observatorios. Todo eso forma parte de los avances que se dieron a conocer en el tercer informe de actividades del vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, el doctor Pérez Morales. Son las 20 horas con 15 minutos. Vínculos. Bueno, como ha sucedido en cada informe de la región, se aprovecha también el momento para hacer vínculos con las empresas, y en esta ocasión de manera particular se hizo un convenio con el Ayuntamiento de Veracruz y la Administración Portuaria Integral, APIVER, quienes formalizaron una alianza estratégica para desarrollar el Plan Ciudad 2040. 2040, yo creo que ya no nos va a tocar verlo. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, hay que tener esperanzas de que podamos llegar hasta allá, pero bueno. Basado en el modelo Smart Social City, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de la ciudad y puerto de Veracruz. El convenio fue firmado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el presidente municipal de Veracruz, Ramón Po Gil, y el gerente de ingeniería de APIVER, Francisco Liaño Carrera, en la sala de videoconferencias de la USBI, Mocambo. En esa ceremonia, la rectora celebró la suma de voluntades y la conjunción de esfuerzos logrados para impulsar este proyecto ambicioso pero viable, que hará justicia al puerto de Veracruz, municipalidad que históricamente ha contribuido notablemente al desarrollo del estado y del país. Por su parte, el alcalde Ramón Po también celebró esta alianza para hacer posible una ciudad con alta calidad de vida, mejores servicios y oportunidades de desarrollo para todos. Destacó el apoyo de la Universidad y de APIVER en esta iniciativa y explicó la trascendencia del proyecto para mejorar esta ciudad adyacente a un puerto que se espera pase de 23 a 100 millones de toneladas de carga movilizadas una vez que concluya la ampliación portuaria. Recuerden que se está ampliando el puerto de Veracruz para tener, como dice aquí precisamente, mayor capacidad en cuanto a poder recibir y bueno, pues poder maniobrar con más carga, ¿no? Con más toneladas de carga. Francisco Liaño, a nombre de APIVER, mencionó que los proyectos que esa institución ha realizado en conjunto con la Universidad Veracruzana han sido un éxito, por lo que las expectativas por la firma de ese convenio son grandes y halagadoras. Y aseguró que la Universidad Veracruzana cuenta con investigadores, académicos y estudiantes ampliamente calificados, pero sobre todo muy participativos, por lo cual no duda que ese acuerdo será muy importante, donde saldrá una gran cantidad de proyectos exitosos a la vez. Hay que recordar que en toda esta ampliación del puerto de Veracruz hay que tener muy en cuenta la ecología. Muchos han estado diciendo que podría tener problemas los arrecifes de Veracruz con la ampliación del puerto. Y bueno, ahí también la Universidad Veracruzana ha estado haciendo estudios al respecto. El vicerrector de la Universidad Veracruzana, Alfonso Pérez Morales, presentó los preliminares de esta firma que se dan en el marco del proyecto Smart Social City, el cual será implementado en la ciudad de Veracruz y busca proveer a esta urbe de infraestructura que tienda al desarrollo sostenible e incrementa la calidad de vida de sus habitantes con ayuda de tecnologías de la información y la comunicación. Explicó el vicerrector que aunque en América Latina el crecimiento demográfico ha disminuido, la mancha urbana continúa en expansión. Añadió que las ciudades cada vez son más extensas. Bueno, veamos el caso de Veracruz. Tiene una mancha urbana inmensa que va pasando por Boca del Río y el propio puerto, la cual es insostenible, ya que es mucho más difícil dotarlas de servicios básicos que beneficien a todos los habitantes. También el vicerrector afirmó que el proyecto Smart Social City, que así se llama en inglés, pero es algo así como las ciudades socialmente creadas inteligentemente, bueno, digamos que es más o menos la forma en que se pueda traducir esos proyectos que están en inglés, revoluciona una serie de propuestas y conceptos respecto al crecimiento de las ciudades. Se enfoca en el desarrollo económico de estas y sus alrededores, así como en atender la problemática que presentan. Y yo insistiría, las cuestiones ecológicas que tanto menciona también en cuanto a la expansión de la urbanización que dice el vicerrector, pues tiene mucho que ver también, por supuesto, el desarrollo y el desarrollo sustentable básicamente para poder crear realmente una ciudad inteligente. No podemos pensar una ciudad inteligente que solamente se aboca a lo económico, sino tiene en cuenta también el desarrollo igualitario entre la sociedad y, por supuesto, el respeto al desarrollo sustentable. Son las 20 horas con 20 minutos. Ya tenía rato que no caían 20-20 el corte. Y nos da mucho gusto tener aquí a Gustavo Vega. Gustavo, ¿cómo estás? Germán, muy buenas noches. Como siempre, un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias que nos invitas a platicar. Siempre a tener una charla interesante, agradable. Y pues hablar un poquito del cine, que es lo que nos ocupa siempre, sí, ¿no? Rogelio también anda por acá, ¿no? Por ahí anda. Tras las cámaras, ¿no? Bueno, ¿qué hay, Gustavo? Tenés varias iniciativas, ¿no? Más o menos. Bueno, primero que nada, un saludo a todo el auditorio. Y me gustaría mencionar, hace algunos días el maestro Mario Muñoz recordaba al maestro Lorenzo Arduengo. Ah, y claro. Recordaba que bueno, en este tiempo, hace algunos años, falleció. Y recordaba su legado en cuanto al cineclub y a toda la labor que él hizo. Y me llamó la atención que finalizaba con una especie de lamento, un lamento que decía, bueno, esto solamente fue una iniciativa, actualmente nada trasciende. Uh-huh. Y bueno, un poquito para recordar al maestro también y para ponerlo en contexto, ¿no? Difícil que algo trascienda en estos tiempos. Sí, entonces, mira, recordando al gran Lorenzo Arduengo, él murió en la trinchera. Exacto. En su propia oficina, ahí llegó la hora de su partida de este planeta. Pero entre las cosas que ya mencionaste, Gustavo, que es el Cineclub, está también que él trajo la muestra de la Cineteca, la claro. muestra de cine. Claro, es lo que resaltaba el maestro Mario Muñoz, que decía que gracias a su labor en aquellos tiempos de censura, pues se habían podido ver y conocer el trabajo de muchos directores muy interesantes y muchas películas que, bueno, yo creo que a una generación la marcaron y llamaba a que no pasara desapercibida esta labor del maestro Lorenzo Arduengo. Además hizo dos espacios para cinéfilos 100%, el Cine Club que ya mencionaste, uh-huh. y el Ágora también lo convirtió en un espacio de cine, sí, también, ¿no? Así es. Bueno, recordamos al maestro Arduengo. Sí, tuvimos con mucho todos cariño. El gusto de conocerlo, ¿cómo no? Además tenía un programa de televisión, sí. Tiempo de Cine. Sí, también. Tiempo de Cine, ahí estaba también en TV Más, cuando era 4 Más. Sí. Pues tú eras un niño en ese momento, Gustavo. Recuerdo haberlo visto, sí, era yo adolescente. Y después, cuando nos iniciamos en la labor cinematográfica, lo conocimos. Uh-huh. Y lo recordamos con gran cariño porque él nos dio nuestro primer espaldarazo cinematográfico, por así decirlo. Ah, mira. Y siempre estos gestos son muy importantes para un realizador o para un joven que está buscando una especie de confirmación en lo que está haciendo. El maestro Lorenzo nos dijo, me encantó su trabajo, vamos a presentarlo, incluso hasta nos apoyó ahí con unas cositas y vamos, nos dio la confianza en aquel entonces. ¿Todavía le tocó ver Los Predilectos de la Luna? Exactamente, uh-huh. Él vio Los Predilectos de la Luna, nuestro primer trabajo, y fue muy bueno. ¿Eso tiene ya cuánto tiempo, Gustavo? Yo creo que tendrá unos 8 o 9 años, sí. Eso. Ya va para, sí, como 9 años tiene que filmamos ese trabajo y que estábamos en contacto ya viendo películas en el uh-huh. cineclub y en todo esto que es el cine. Mira qué cosas. Sí, Germán. Y bueno, pues te cuento que venimos saliendo del curso de cine, que estuvimos aquí un tiempo pues hablando, platicando un poquito, invitando a la comunidad universitaria y a todos que se sumaran. Terminó, estamos en el proceso de la elaboración de los trabajos, nos fue muy bien, se armó un grupo excelente de nuevos jóvenes ahí, que muy entusiastas del cine, y sobre todo pues con la intención de derribar algunos mitos que había o que sigue habiendo en la realización de cine, que es esta necesidad de los grandes presupuestos, esta necesidad de narrativas tan que vendan, que fue un poquito basados en la utopía. Uh-huh. Y pues nos fue muy bien, se consolidó un grupo excelente y en esas estamos en estos momentos. Y hay que recordar que ese curso era para hacer cine a partir de dispositivos móviles, ¿no? Exactamente, con teléfonos celulares. Sí. Así fue. Y es toda una experiencia, ¿no? Ya la gente de por sí lo usa para a la menor provocación, ¿no? Claro, claro. También era pasar de esta cuestión de tener una cámara en nuestros bolsillos y darle un uso pues más interesante y más provechoso que estar tomando selfies o, claro, o lo que se hace todos los días. Tú que estudias el cine y haces cine, pues sabes exactamente lo que significa la narrativa, ¿no? Claro. Las narrativas que vemos en las redes sociales son espontáneas, ¿no? Son de ocurrencias. Pero no hay una intención atrás cultural, ideológica, sino lo que aparece en ese momento, que luego se convierte, depende del tema, en viral, ¿no? Exactamente. Bueno, son los nuevos fenómenos, ¿no?, de este tiempo. Nosotros no íbamos por ahí, nosotros discutimos muchas ideas, por supuesto discutimos la labor de las redes sociales, discutimos el valor que ha tomado o más bien que ha perdido la imagen en nuestro tiempo. Y fueron sesiones muy bonitas, tuvimos la colaboración de Ricardo Bennett, por ejemplo, del maestro Memo Cuevas, y con esta idea un poco de compartir disciplinas y puntos de vista llegamos a conclusiones interesantes, porque sobre todo me parece que el cine actualmente está en una cuestión, el mayor problema del cine es un dilema moral y filosófico de cómo nos acercamos al cine, ya no tanto técnico, sino moral y filosófico, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? ¿Cuántos participaron en este curso taller? Tuvimos como 17 estudiantes y bueno, fueron llegando también oyentes, entre 17, 20 participantes, y van a salir alrededor también de el mismo número de trabajos o de proyectos finales. Bien, fíjate, ahorita que hablábamos de los proyectos de la luna, que me dices que son ya casi 8 o 9 años, sí, que es increíble. Sí. Desde ese momento ya se veía en Jalapa la ebullición de producir cine. Claro. Misma que se mantiene latente, ¿no? Sí, es interesante recordar aquellos tiempos, no había escuela de cine, no había estas cámaras digitales, las famosas, las reflex que ahora graban video y le permiten a uno acceder a una calidad decente. Antes era toda una odisea conseguir equipos, era manejarlos también, ¿no? Y bueno, así nos tocó iniciar y lo agradecemos porque nos enseñó también, en el camino fuimos aprendiendo y pues derivó en muchas cosas también, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ya no lo he visto en TV Más, un programa que era Ángulo... El gran angular, tal vez. No. Ángulo Plano inverso. Plano inverso. Sí, sí. Plano sí. Inverso, perdón, plano inverso. Me parece que todavía existe el programa ahí. Porque sigue. Ahí pasaron los proyectos de la luna, sí, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Se pasó en muchos foros y. Bueno, sí, tú estuviste ahí, ¿no? También fuiste parte de. Por eso me acuerdo. Ahí lo comentamos un momento. Bueno, esos son parte de los planes que estás haciendo. Ya prácticamente cierra el año 2016. Sí. Sí. Cierras con ese curso, ese taller. Cerramos con el curso y bueno, con algo que todavía nos parece más importante, Germán. Me gustaría compartir que lanzamos la propuesta, esto ha evolucionado, por supuesto, y hemos lanzado la propuesta de la creación de una cineteca aquí en el estado de Veracruz, porque nos parece importantísimo apelar a la cultura visual. Me parece yo eso... Se puede discutir, por supuesto, se puede hablar muchísimo, pero me parece que aquí, sobre todo en el estado, nos agarraron las redes sociales, nos agarraron la revolución digital y no pasamos por la cultura visual. Y ese es un gran retroceso o es un gran bache que tenemos ahí como individuos porque no tenemos las herramientas necesarias para acercarnos a la imagen. No hay cultura porque no la hemos creado. No hay un acervo en Veracruz. No hay un acervo no hemos guardado, no hemos organizado, no hemos recopilado las imágenes que hemos producido en el estado en todo este tiempo. Y pues, ¿cómo no podemos partir de otro lado, ¿no? La cultura precisamente comienza en el momento que preservamos, en el momento que organizamos y hacemos algo con las evidencias que hemos dejado como sociedad, como civilización. Y en el campo visual, por lo menos a nivel local, no lo hemos hecho. Nuestra propuesta es esa. Participamos en el Plan Veracruzano de Desarrollo, en la consulta, y proponemos la creación de una cineteca estatal, sobre todo con estos objetivos de que se organice el archivo fílmico, que se difunda, que se proyecte y que sea un espacio para la cultura, para la educación, y cambiar esta idea de que aquí el cine simplemente es entretenimiento, es una fiesta que armamos. O una ocurrencia. O una ocurrencia, exactamente. ¿No? Verlo un poquito más serio, porque me parece que si concebimos a una sociedad moderna, es decir, una sociedad del siglo XXI, el cine es fundamental. Sí, sí, sí, ¿no? La cultura audiovisual es fundamental. Está muy bien eso que mencionas, que crear una cineteca. De hecho, le habías echado el ojo, le han echado el ojo al espacio de cine que tenía Javier Duarte en la Casa Veracruz, ¿no? Sí, bueno, esto fue circunstancial, meramente. Sí. Como todo mundo se enteró, pues nosotros también nos enteramos de que en la Casa Veracruz existía una sala de cine para uso privado, para las fiestas, ¿no? Y bueno, pues es indignante, y nosotros que evolucionamos en una asociación civil, bueno, pues le mandamos una carta al próximo gobernador solicitándole que ese espacio pues se transforme en un espacio cultural, se destine para la cultura y que sea la sede temporal de una cineteca mientras el proyecto se concreta y mientras podemos, pues no sé, destinar un espacio digno para que la gente acceda a la cultura cinematográfica aquí en el estado. Aunque ahí pues habría que ver varias circunstancias. A lo mejor Miguel Ángel Yunes no le gustaría vivir y tener a gente ahí al lado, ¿no? No sé. No lo sabemos. Lo que sí esperaremos es una respuesta formal, porque le escribimos una carta formal que es pública, la tenemos en nuestras redes sociales. Incluso tenemos una petición en change.org, esta plataforma, donde se firma una iniciativa, y cada firma le llega un correo, una notificación a la persona responsable de tomar decisiones. Entonces invitamos a la gente a que se sume. Te decía, lo que esperaríamos es una respuesta formal y, bueno, si había una sala de cine ahí en un espacio público que pudiera servir para proyectar y para acceder a la cultura cinematográfica, yo lo que esperaría es que si alguien tiene una propuesta mejor, un uso mejor, una idea mejor para una sala de cine, pues que nos la haga saber y con todo gusto que se destine para un uso mejor. Por el momento nosotros, creo que el gran dilema en estos momentos es el cómo. Sí. En estos momentos de crisis, sabemos que la situación es complicada, los grandes dilemas son el cómo. Nosotros no nos estamos quedando en el simple hecho de solicitar y de pedir, sino estamos proponiendo también, y ahí hay una solución. Ahí hay una sala de cine, ahí hay un equipo, ahí hay un espacio. Bueno, necesitamos una cineteca que lo consideren. Estás planteando un tema muy importante, crear una cineteca veracruzana. Porque, como bien lo mencionas, no tenemos la cultura visual suficiente, y entre ellas la pérdida de memoria. Claro. Hay muchos films, tal vez no muchos, pero hay algunos de principios del siglo XX. Claro. Que nadie los va a rescatar y pueden quedarse perdidos. Recuerdo, por ejemplo, hablando de una cuenta de Lorenzo Arduengo, de un libro que hicieron sobre Adela Sequeiro. ¿Qué? Que había algunas filmaciones por ahí que incluso Lorenzo las tenía, no sé si se encuentran en algún lado. Elisa Raskin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en su libro Cineastas de México, Mujeres Cineastas de México, Mujeres Cineastas, habla de dos hermanas que eran del puerto de Veracruz, que filmaban a principios del siglo XX. Claro. Hay grandes películas, no deberíamos olvidar que el cine entró por Veracruz, ¿no? Cuando Porfirio Díaz, el primer cinematógrafo, entra por acá, por Veracruz. Sí, sí. Y hay una tradición de cinematográfica en el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz ha sido filmado por tantos cineastas tantas veces. Sí, sí. Y tantas películas que se han hecho aquí. Y no nada más, bueno, grandes directores han venido aquí, hay gran tradición cinematográfica, pero también lo que se está haciendo todos los días aquí, ¿no? Hay mucha gente que filma documentales, documental de antropología, hay antropólogos, hay gente que filma, que tiene filmaciones incluso muy antiguas, ¿no? Caseras, que ahora son un testimonio, que ahora son una evidencia de cómo era Jalapa, de cómo era el puerto de Veracruz hace 40, 50 años. U otras regiones. U otras regiones, exactamente. Y que pues que sería fabuloso contar con eso, sería fabuloso difundirlo, porque en la medida que lo conozcamos es en la medida que vamos a empezar a querer a nuestra cultura, a nuestros espacios, a nuestros lugares, ¿no? y que se preserven esas imágenes para la historia. Aquí, pues, qué bueno que se toque ese tema porque no existe. Ya, aquí el Departamento de Cine de la Universidad Veracruzana tiene un acervo de otras películas, algunas cosas particulares también. Televisión Universitaria, algunas cosas tiene por ahí. TV Más también. Recuerdo, por ejemplo, a nivel nacional, Televisa tiene un archivo impresionante de películas. Enorme. Después de que se quemó la Cineteca, tú ya habías nacido cuando se quemó la Cineteca, ¿no? No, pero por supuesto que conocemos el acontecimiento. La única que tenía el archivo de la mayoría de películas era Televisa y la Filmoteca de la UNAM. Si no fuera por esos archivos, se hubiera perdido mucha historia de las cine imágenes de y no solo del cine, de las imágenes documentales del país, ¿no? Sí, claro, sí, exacto. Sí, sí. Es fundamental, como siempre, yo me atrevo a decirlo, llegamos tarde a esto, pero algún día tenemos que empezar, ¿no? Han pasado muchos años, no se ha recopilado, pero bueno, en algún momento tenemos que empezar a preservar, en algún momento tenemos que empezar a hacer algo con toda esta evidencia. Y bueno, yo le invito a la gente a que se sume y además también para contar un espacio donde la gente puede ir a recrearse, acceder a la cultura, a ver otro tipo de películas, que no sea Cinépolis, vamos, y estas carteleras infames que no aportan nada. Es lo mismo en todos lados, ¿no? Es lo mismo, o sea, el 95% del año la cartelera es terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, urge un espacio para proyectar el cine, urge un espacio para acceder a la cultura cinematográfica y de ahí partir, ¿no? De ahí se pueden hacer tantas cosas. O sea, puede servir una cineteca para tener el acervo fílmico, para proyectar películas, para hacer talleres, para hacer escuela, ¿no? Claro. Para trabajar todo lo habido por haber relacionado con el cine, ¿no? Claro, claro que sí. Me gusta mucho había una frase que Borges solía decir, que decía, en estos tiempos la mejor universidad sería una biblioteca. Ajá, sí. Yo, utilizando un poco las palabras, pues me atrevo a decir que en estos tiempos la mejor universidad sería una cineteca, ¿no? Traspasándonos al audiovisual y a la cultura de la imagen, sí, ¿no? Tan importante y con tanta repercusión en nuestro tiempo. Por ejemplo, ahorita hay una memoria viva, muy reciente, de movilizaciones que ha habido aquí en Veracruz. O sea, puede quedarse este año en algunos archivos de alguien. Claro. Pero después se va a poder olvidar. Pues se va a olvidar, se va a dispersar en esfuerzos individuales. Ajá. Y bueno, ahora también cambiar un poco esta idea de que muchas veces aquí se piensa de que el cine es meramente los festivales de cine. Ajá. Y no es así. O sea, hay muchos trabajos, como te he mencionado, que no llegan a festivales, no porque sean malos o buenos o peores o mejores, porque no son para festivales, son otra cosa, son otro tipo de imágenes, tienen otro tipo de intención y que son valiosísimas de igual manera. Esas hay que rescatarlas, esas tenemos que proyectarlas, tenemos que organizarlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que utilizarlas para otro tipo de fines. Y junto con ello también recordar fotografías, ¿no? Claro. Porque hay fotografías de cines que, pues ya las generaciones actuales ya no conocieron lo que era un cine de antes. Es terrible lo que ha pasado y es bien interesante la historia de las salas de cine, por lo menos aquí en Jalapa, que es lo que tenemos a la mano. Sí, sí, sí. Que había bastantes salas de cine. Sí. Y poco a poco se fueron acabando, fueron cerrando. Y hoy, verdaderamente, lo único que tenemos son los complejos cinematográficos, que es otra idea completamente diferente a la de una sala de cine. Sí. Que esta idea del complejo cinematográfico, propiamente Cinépolis, es ir a un centro comercial y cuando ya no tienes nada más que hacer, pues te vas al cine a perder 2 horas, porque ya no sabes cómo llenarla. Y atascarte de golosinas. Claro. La idea de ir a una sala de cine a ver una película en específico, ¿no? Específicamente al cine, esa idea ya se perdió y me parece que hay que entenderla como una actividad cultural, hay que entenderla como una actividad de educación y por supuesto que tenemos que rescatarla, ¿no? El último que quedaba era el Cinema Pepe, ¿no? El Pepes, cómo no. Todavía hay gente que lo extraña. Y de eso debería haber fotografías, ¿no? Fotografías de esos cines, el Cine Radio, por ejemplo, que estaba aquí, el Variedades. El Cine Radio, el Cine Jalapa. El Cine Jalapa. En Cardel había un cine, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí está, el edificio está abandonado. En muchos lugares, me parece, en cuando uno revisa, en Orizaba, en el puerto seguro había salas de cine. Uh-huh. Sí, en el norte, allá en la Huasteca, yo entré a un cine muy bonito ahí en uno de los municipios, no recuerdo, pero me dio una nostalgia verlo acabado y destruido. Uh-huh. Ese sí. Por ejemplo, toda esa memoria se puede rescatar y tenerla presente en una cineteca. Por supuesto que sí, seguramente. Es parte importantísima, ¿no? Así es. Y equipos también, que luego se quedan abandonados y ya perdidos, ¿no? También, sí. Equipos, películas, archivo, acervo, fotografías, ¿no? Tantas cosas que podemos utilizar. Las generaciones actuales no conocieron la moviola, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, estar cortando, editando. Para editar, sí, claro. Que es importantísimo, ¿no? Sí. Y revelar también, porque lo era otro punto que era fundamental para era, el cine. Era otra labor, tenía otros... eran otros mecanismos y por ende la forma nos llevaba llamaba a los cineastas a pensar en otros términos. Uh-huh. Era una responsabilidad el utilizar la película porque era costosa, era una responsabilidad filmar algo. Hoy con el digital de eso se ha perdido, es más fácil, se ha banalizado completamente. Pero bueno, esto hay que entenderlo, hay que aceptarlo y sobre todo pues hay que utilizarlo, ¿no? Claro. No nos negamos a la... A la sí, tecnología, claro, la prueba está en que estamos haciendo cine con teléfonos celulares. Pero pues eso, necesitamos un espacio donde se estudie y donde se cultive la cinematografía y las imágenes. Así aquí es. En nuestro estado. Que además también en las generaciones actuales hay un concepto de cine el cual muchos siguen ahora a través de Netflix, por ejemplo, ¿no? Claro. Y mira, por ejemplo, ahorita en la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las grandes expectativas es la presencia del señor Martin, que es el creador de Juegos de Tronos, ¿no? Ah, ok. ¿El escritor? Ajá, el escritor. Que ha creado, pues, toda una atmósfera que se ha pasado a las pantallas diversas, ¿no? Sí, el Juego de Tronos. Entonces, por ejemplo, eso está muy impregnado en las generaciones actuales, esa forma de ver cine. De disfrutarlo, ¿no? Claro, bueno, lo que yo considero aquí es que es una especie de evolución de las telenovelas, las series, sí. Que adoptaron el lenguaje cinematográfico. Exacto. Hoy en día sí, ciertamente los jóvenes y todos están muy familiarizados con el formato de cine, con el formato cinematográfico, y prácticamente están viendo lo que pudiera ser una telenovela, pero con un formato de cine, ¿no? Como exacto, una película, ¿no? Exactamente. Y ha dado muchos resultados, es un boom en todo el mundo, ¿no? A mí no terminan por convencerme, honestamente te digo que yo no veo series, no veo muchas series. Sí. Pero bueno, se respetan y seguro que hay grandes guionistas, hay grandes directores haciendo Y series. Sobre todo camarógrafos y maquillistas, que son fantásticos. Una producción cinematográfica de principio a fin. Sí, sin completa. Duda. Ahora, ya para ir terminando esta plática, claro, Gustavo, claro. De alguna forma hay hechos aislados, esfuerzos aislados aquí en Veracruz, el Departamento de Cine de la Universidad Veracruzana, el Ágora de la Ciudad, la Escuela de Cine Luis Buñuel, y otros más que aparezcan por ahí, pero llega el momento de conjuntar todos esos esfuerzos, ¿no? Claro que sí, nos encantaría que se conjuntaran los esfuerzos, porque si bien este es un proyecto, más grande, es un proyecto complejo, requiere la participación de mucha gente, no solamente de la comunidad artística o cinematográfica, sino de los empresarios, ¿no? De la gente que toma decisiones. Y sobre todo, primeramente, yo diría, de los creadores de cine, ¿no? De la gente que está haciendo cine y dedicándose al cine en el estado. Por supuesto que una cineteca es fundamental para todos. Claro. Muy bien, Gustavo Vega, pues qué gusto tenerte por acá. Los interesados en esos temas, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, están nuestras plataformas ahí en el Facebook, como Cineteca Veracruz, en el Twitter también. Y sobre todo que se sumen, que firmen la petición en change.org, la pueden encontrar como Cineteca para Veracruz, ahí la pueden encontrar, ahí pueden firmar, y bueno, podemos estar ahí conectados. Un dato, nada más me quiero ir, actualmente la asociación tenemos entre adquisiciones y donaciones de los integrantes 3,500 películas ya. Ah, mira. Claro, entre 3,500 películas. Pero a nivel nacional. En general, son 3,500 títulos que tenemos por ahí, que por supuesto estarán a disposición para consulta y proyección, ¿no? Uh-huh. Estamos en búsqueda de un espacio. Por ejemplo, algo que nos dolió mucho, pero pues también el negocio es el negocio, Zafra, que desaparece, ¿no? Claro, por otro lado, los distribuidores de cine, los videos, hay una gran historia también de mucha nostalgia que algún día podremos platicar, pero fue un negocio que en su momento dio frutos, hubo un boom de los videoclubes de cine, de películas, y desgraciadamente la piratería, el internet, pues se han venido abajo, ¿no? Pero ahí están, tenemos 3,000 películas ya. Mira. Y que las podemos utilizar. Mira qué bien. Sí. Porque Zafra, recordándolo, merece un capítulo aparte en la historia del cine, ¿no? Claro, claro, por supuesto, ¿no? Muy bien. Grandes cinetecas. Muy bien, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, Gustavo Vega. Gracias a Rogelio también que está aquí con nosotros. Gracias. Y pues, la próxima vez también aquí seguiremos platicando a ver cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Esperemos que sí. Traer más informes y estar en contacto con todo tu público. Gracias, perfecto. Germán. Perfecto. Gracias, Gustavo. Un recorrido por el campus. Bueno, ahora les comunicamos que estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana llevan a cabo una colecta de alimentos que serán donados a personas de escasos recursos económicos aquí en la ciudad de Jalapa. Esto como parte de la experiencia educativa, seguridad e inocuidad alimentaria. Mercedes Martínez Minaya, que por cierto vino aquí en la emisión del mediodía, estuvo interesante esa plática sobre la donación y buscar la manera de distribuir y aprovechar los alimentos que se desperdician sobre todo, ¿no? Ella es titular, Mercedes Martínez, de la experiencia educativa de seguridad e inocuidad alimentaria, informó que tan solo en la capital del estado de Veracruz existen alrededor de 73 colonias con población de escasos recursos. En respuesta a esta situación, surgió esta actividad cuyo propósito es donar alimentos a quienes no cuentan con una calidad de vida plena. Toda la población del mundo debe tener acceso a alimentos, no importa el lugar en que viva ni la clase social. Todos tenemos el derecho a tener un alimento inocuo y nutritivo, dijo Mercedes Martínez. En consecuencia, la académica y los alumnos que colaboran en esa labor invitan a la comunidad universitaria a participar donando alimentos no perecederos, los cuales serán entregados a los beneficiarios el próximo 10 de diciembre. La colecta se realiza en la entrada de la Facultad de Ciencias Químicas hasta el 2 de diciembre, donde se ha instalado una mesa para depositar estas donaciones, que pueden ser arroz, pueden ser frijol, atún, o sea, alimentos no perecederos, para poderlo distribuir en algunas colonias, que como dice aquí la maestra Mercedes Martínez, hay 73 colonias con población de escasos recursos aquí en Jalapa. Mercedes Martínez mencionó que aunque no es posible cubrir la necesidad del 100% de la población en cuestión, se pretende atender el mayor número posible de colonias, así como a individuos que por razones diferentes no cuenten con un trabajo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Saraí López Cortés e Itzel Ramírez Rodríguez, estudiantes de séptimo semestre que cursaron la experiencia de académica seguridad e inocuidad alimentaria en este periodo escolar, coincidieron en que participar en esa actividad es una forma de ayudar a la sociedad y expresaron que se sienten bien colaborando en la misma. Asimismo, exhortaron a los compañeros de todas las facultades de la Universidad Veracruzana a unirse a esa causa a través de la donación de alimentos no perecederos. Finalmente, agregaron que les gustaría seguir participando en esa colecta, a pesar de que más adelante no se encuentren cursando esta experiencia educativa. Son las 20:48. Para tener en cuenta. El Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, el CIA, albergará los días 1 y 2 de diciembre el segundo taller de interacción multimodal, inteligencia artificial y aplicaciones. El trabajo conjunto entre la UNAM, las Facultades de Ciencias e Ingeniería del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial hacen posible este evento de que forma parte del proyecto de movilidad UNAM-UV, que se llama Reconocedor, sintetizador del lenguaje de señas mexicano en el dominio médico. En ese contexto se expondrán los avances de graficación por computadora, realidad virtual, visión por computadora, interacción humano-computadora y robótica, realizadas por ambas instituciones, la UNAM y la UB. Durante el taller, que tendrá lugar en el auditorio del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial, también se abordarán los temas interacción multimodal humano-computadora, robótica de servicio y reconocimiento del lenguaje de señas mexicano. Su impartición estará a cargo de académicos de ambas instituciones, así como de estudiantes de doctorado del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial. El acto inaugural será el próximo 1 de diciembre, el jueves, a las 9:10 de la mañana, en el auditorio de dicha entidad académica, ubicado aquí en el centro, en Sebastián Camacho número 5, en el centro de la ciudad de Jalapa. Entre las actividades a destacar está la conferencia que ese mismo jueves a las 11 de la mañana impartirá Ana Luisa Solís González Cosío, adscrita a la Facultad de Ciencias de la UNAM, la cual versará sobre la interacción multimodal de avatares. Ella es una de las expertas en graficación por computadora y realidad virtual en México. Cuenta con una especialidad de graficación realizada en Japón. El próximo viernes, a punto de las 10, continuando con estas sesiones, Jesús Savage Carmona, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dictará la conferencia Robótica de Servicio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ponente es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Washington y uno de los especialistas más reconocidos en la robótica en México y a nivel internacional. El mismo viernes, pero a las 11 de la mañana, Sofía Galicia Aro, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dará la ponencia Investigación de Relaciones Semánticas en Medios Sociales. La expositora realizó su doctorado en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. También es especialista en Lingüística Computacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1. Resaltan otras ponencias también que habrá en esta reunión el próximo jueves y viernes en el Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial. Esos temas serán detección y seguimiento de rostros en smartphones, reconocimiento de expresiones dinámicas en el lenguaje de señas mexicano y reconocimiento del alfabeto de señas mexicano con distribuciones de probabilidad a cargo de especialistas de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 51 minutos. Arte y cultura. Hablando de cómo pasa el tiempo, ya va a cumplir 20 años que la Universidad Veracruzana es autónoma. Y bueno, en este marco del vigésimo aniversario habrá unas pláticas muy interesantes sobre la educación superior. Por cierto, van a estar John Ackerman y Manuel Ordorica, entre otros. Pero también la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a hacer un concierto especial donde va a presentar una de las más grandes obras del compositor Gustav Mahler, que es la Novena Sinfonía. Eso será el próximo viernes a las 20:30 horas y el sábado 3 a las 19 horas en el Centro Cultural Tlacna. El 30 de noviembre de 1996, el Congreso del Estado otorgó a la Universidad Veracruzana su autonomía, convirtiéndose en la institución educativa más importante del Estado de Veracruz, pues es casa de miles de profesionistas y en ella se realiza la mayor parte de actividades culturales y artísticas de la entidad. Mañana la Universidad Veracruzana cumple 20 años de autonomía. Desde este hecho histórico para esta casa de estudios se han llevado a cabo algunas de las más grandes transformaciones en su historia. La UV hoy en día es más grande, es la universidad más grande del sureste mexicano, cuenta con un sólido prestigio en las humanidades y en la difusión de la cultura, donde la vinculación social es una de las grandes fortalezas. Para conmemorar este hecho como se debe, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su director titular, Lanfranco Marcelletti, presenta la Novena Sinfonía de Mahler, que consagró al austriaco como uno de los grandes compositores de la historia de la música, junto a personajes como Beethoven, Schubert, Bruckner, Dvorak, Vaughan Williams, quienes concluyeron su carrera con una Novena Sinfonía y son ejemplos para mantener viva esta leyenda de las Novenas Sinfonías como frontera última, como si fuera un partido de béisbol. En la parte alta o la parte baja, la novena, se crean las grandes obras, en este caso de las obras de las cuestiones sinfónicas. El concierto se va a llevar a cabo el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre a las 20:30 horas el viernes, la hora clásica, y a las 19 horas el sábado, respectivamente, en el Centro Cultural Tlacna. Las localidades generales tienen un costo de 80 y 120 pesos y 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Para más información pueden consultar la página www.orquestasinfónicadejalapa.com y en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 20 horas con 54 minutos. También les recomendamos que vayan al teatro, y en esa ocasión hasta el domingo 4 de diciembre en la sala de Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado se presenta la puesta en escena Béisbol de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, escrita y dirigida por David Gaitán, uno de los más jóvenes y talentosos personajes de teatro de la actualidad en México. Béisbol expone a un grupo de viejos que se reúnen en el escenario con el asfixiante deseo de hacer una buena obra de teatro, al menos una antes de morir. Ante la desesperación por impregnarse en la memoria del público y la inminencia del final de sus vidas, están dispuestos a lo que sea con tal de ser recordados. Cada noche, un batallón de débiles decide jugar béisbol durante 65 minutos, con el objetivo de hacer una buena obra de teatro y ser recordados, y son capaces de hacer lo que sea. El azar toma el rumbo de cada función, sus cómplices son dos ruletas que indican qué y quién. Con más de 300 variables que puedan o no significarse, cada noche el batallón de débiles se conforma por Rogelio Baruch, Carla Camarillo, Jorge Castillo, Miriam Cházaro, Alba Domínguez, Juana María Garza, Félix Lozano, Héctor Moraz, Luz María Ordiales y Carlos Ortega. Todas las noches son totalmente diferentes. Esperamos que les toque la mejor combinación posible, la mejor noche y el mejor partido de béisbol en teatro. Debido a la situación financiera por la que atraviesa el Estado, la Orteup ha decidido bajar los precios por esta temporada. 60 pesos entrada general y 100 por dos boletos. La venta de boletos es una hora antes de cada función en la taquilla del Teatro del Estado. Para mayor informes pueden contactar a Laura Andrade, encargada de promoción y relaciones públicas de la Orteup, al correo electrónico promocion@organizacionteatral.com.mx, o también hay un teléfono que es el 818-3816, pero no se la pierdas, la de béisbol, interesantísima, ¿no? Bueno, nosotros ya nos vamos esa noche de Voz Universitaria en esta ocasión, en su emisión nocturna. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que lo felicitamos a Joel. Ustedes no lo ven aquí en este momento, pero vino aquí un grupo a darle su reconocimiento en un curso de capacitación que tuvieron aquí. Hubo una ceremonia del otro lado de la cabina mientras platicamos aquí con Gustavo Vega. Pero bueno, ya felicitamos a Joel y a todos los compañeros que tienen ese documento. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Y aquí los esperamos mañana en su emisión de las 14 horas o de las 20 horas. Con mucho gusto aquí estaremos. Germán Martínez Aceves les decía que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Say there, old partner. How about us going down the road a piece and have a ball? Okay, Bob, I don't care if I do. Partner, I'm gonna ask him how I come here. I'm gonna shake hands with my partner. I'm gonna ask him how I come here. You know I had a rake in my family. They're gonna send me to the old lecture. Wonder why they execute a man at the 1 o'clock hour at night. Wonder why they execute a man, baby, Lord, at the 1 o'clock hour at night.